Amables oyentes, bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición. Que Dios nos acompañe en la conversación de este día, especialmente a nuestros auditores que están en la sintonía o quizás visitando la internet. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Las historias de amor siguen reflejándose porque Dios creó realmente el amor, porque Dios es amor. ¿Y qué podemos decir del amor de Dios? Está reflejado en algunos textos que quizá uno los ha tomado de diferentes maneras, pero en el contexto de lo que estamos conversando, vamos a analizar Éxodo 25. Él dice puntualmente allí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué te dice este texto en relación al amor de Dios? Hay una palabrita que tenemos que tener cuidado ahí, ¿eh? Cuando dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Los celos, cuando pensamos en los celos de los hombres, es una señal de inmadurez emocional del hombre, ¿eh? Claro. El celo es un defecto, podríamos decir así. Ahora, no podemos pensar de que los celos de Dios son, y podríamos decirlo así, el único defecto de Dios. No, Dios no tiene ningún defecto. Entonces tenemos que considerar que estos celos que siente Dios por sus hijos es algo total, tiene un significado totalmente diferente al que tiene en relación con los hombres. Claro, ahora en ese concepto que aparece allí, no te inclinarás. La verdad de las cosas que esto ataca la honra externa dada a las imágenes en el mundo antiguo. Porque cuando tú analizas que la gente y las personas hoy día lo hace también, adora imágenes, esas imágenes no tienen nada de poder, no tienen características fuera de lo hermoso que podría ser la escultura, y son hechas de materiales a veces perecibles, muy perecibles. Normalmente sean de yeso o de otro material, recubiertos con un adorno de pintura, qué sé yo, hermosos para figurarlas, pero tienen la idea que está rebajando a Dios, porque Dios es el único que tiene que ser adorado. Si tú miras y colocas una imagen y colocas a Dios, no tiene nada que ver. O sea, esto deshonra a Dios. No se consideran realmente como cosas reales, verdaderas. No son encarnaciones de la Deidad en absoluto. Entonces, Dios mira esto con mucho desprecio, con mucha, como tú dirías, porque Dios es fuerte y es celoso, porque Él rehúsa compartir su gloria con ídolos, porque la verdad las cosas que en absoluto hacen nada. Incluso hay versiones de la Biblia que hablan de que, mira, una persona toma una madera, hace un ídolo, y con esa misma madera calienta fuego, dice, se calienta o hace pan o hace algo. O sea, la base de lo que es el ídolo es tan bajo que puede usarse para cualquier cosa, y en el caso de Dios no es así. No es así. Hay que tener mucho respeto con este Dios, que Dios es amor, pero porque es amor, Él no va a dejar que sus hijos actúen y lo profanen o lo rebajen al nivel de aquellos que no valen nada realmente. Y si hablamos de que hay personas que adoran imágenes, nunca van a reconocer de que adoran imágenes, ¿eh? Ah, claro. Pero el Señor dijo que no debían ser hechas con esa finalidad. Dijimos unos días pasados, dijimos que Dios permitía las imágenes como una forma de enseñanza. Él también las utilizó en el santuario, él permitió que se hiciera una serpiente de bronce. En fin, ¿por qué? Porque tenía una finalidad diferente. No era que ellos iban a adorar esas imágenes. Entonces, no te inclinarás a ella, dice el mandamiento, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Ah? Entonces, aquí el celo que manifiesta el Señor, como decíamos, es algo totalmente distinto, y debemos considerar que el celo de Dios es una preocupación por el bienestar de su pueblo, su determinación de que nada surja entre él y ellos que pudiera engañar, minar o destruir. Entonces, no podemos confundir el celo divino con el celo humano. Esa palabra celo se usa bastante en la Biblia porque Dios hace un énfasis muy especial en relación a la relación que el hombre tiene que tener con él, y no compararlo con imágenes que son inadecuadas y que incluso representan malamente a Dios, porque normalmente los dioses que se creaban o que se hacían tenían características humanas. Bueno. Y eso hacía que en realidad el Dios tuviera podía tener la característica que yo tengo, que a veces no es la característica mejor. Porque no te has de inclinar a imágenes, le decía Dios a Israel allí en Éxodo 34:14, no te inclinarás a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios, celoso es, cuidadoso para que no lo haga, porque, vuelvo a insistir, este amor de Dios no se refleja en las imágenes, se refleja solo mirando a Dios, y lamentablemente, en primer lugar, rebajamos a Dios colocando imágenes, y en segundo lugar, nosotros mismos nos rebajamos porque estamos mirando una escultura, una imagen que está al nivel nuestro. Y eso, además, imagínate, eso era lo que hacían justamente los paganos. Los paganos tenían una cantidad de imágenes de dioses y le seguían. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Ahora, debemos considerar que Dios nos dice esto solamente inspirado por el amor que él tiene por cada uno de sus hijos. Dice, por ejemplo, Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré, pues, hombre por ti y naciones por tu vida. Mire, incluso Isaías, más adelante, en el capítulo 62:5, mira la relación que hace para entender este concepto del amor de Dios hacia nosotros. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mira qué linda relación para entenderlo, porque incluso así, buscando esta comprensión, no llegamos al absoluto amor de Dios hacia nosotros, pero así se muestra Dios para que lo entendamos. Dios nos ama realmente y nos ama mucho y quiere tener una linda relación con nosotros. Ahora fíjate ahí en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate, ahí habla que con amor eterno te he amado. Ese es un texto muy lindo, muy precioso, con amor eterno. Una vez yo estaba buscando hablar del amor de Dios, encontré el texto de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dije, ¿cuáles serán las maneras de Dios que nos ama? Y justamente este texto me alumbró mucho en ese sentido, porque decía, una de las maneras es que el amor de Dios es eterno. No es un amor que sale en algún momento y desaparece en otro. Es parte de su existencia amarnos, por eso que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Lo interesante es que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como el primer libro de la Biblia, hablan del amor de Dios. Aparece, ¿no es cierto?, nuevamente este amor, esta relación linda que existe entre Dios y el ser humano y que quiere tener. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, estoy leyendo allí 21:9, que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En otras palabras, dentro de toda la aflicción que pueda estar sufriendo el mundo, Dios sigue pensando en tener la más linda relación con sus hijos, porque Dios es amor. Dios quiere que esa relación se mantenga no solamente aquí, sino que se mantenga también cuando estemos con Él. Y de hecho, el mensaje que se está dando allí en Apocalipsis es en ese instante cuando ya las cosas van a terminar, se va a terminar el pecado, y Dios dice, y lo dice tan hermosamente Apocalipsis, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. La desposada es la iglesia que espera el encuentro con su Señor, la esposa del Cordero, y el Cordero el que dio su vida para salvar a esa esposa. Es una linda relación que muestra el amor de Dios en estas historias de amor que estamos conversando. Debemos recordar que la Biblia enseña con claridad que Dios nos ama profundamente. Y creo que donde debemos hacer énfasis es en que nos ama individualmente. Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, conoce nuestro cuerpo, pero perfectamente mejor de lo que lo conocemos nosotros. Y él nos ama. Y nos ama a pesar de que somos pecadores, que somos imperfectos, que cometemos errores, que le damos vuelta a la espalda, en fin, a pesar de todo eso, nos sigue amando. Y él sigue, podríamos decirlo de alguna forma, peleando contra nosotros mismos a fin de poder salvarnos. Él nos ofrece su salvación. Somos nosotros los que hacemos la cosa difícil. Pero él muestra de muchas formas, muestra su amor. Y si nosotros vemos lo que nos rodea, bueno, es producto del amor de Dios. La esposa o el esposo que el Señor le dio es producto del amor de Dios. Alguien podría a lo mejor estar pasando por momentos difíciles en su matrimonio y diría, no puede ser Dios el que me dio lo que me dio. Pero desde el momento si usted oró a Dios y el Señor le respondió la oración, creo que nunca debería pensar de que se equivocó. Porque todos los matrimonios pasan por situaciones difíciles, pero Dios está dispuesto a ayudarnos a arreglar esos problemas. Si apenas podemos apreciar al universo como un todo, ¿cuánto menos a aquel que lo creó? Pero Dios no solo nos ha declarado su amor, sino también nos ha mostrado, lo ha mostrado de muchas maneras. Y si usted no lo cree, mire la cruz. Estamos agradecidos porque haya estado con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para mañana nuevamente a una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.